o la meta del libro de Ruth. Amén. La meta del libro de Ruth va a ser cuando ella se case con vos. No estamos ahí todavía. Cada uno de los puntos que estamos viendo está preparándonos para el momento clímax, el casamiento con vos. Amén. Pero todos estos puntos están llevando a eso. La meta todavía ni es el campo, es el matrimonio con vos. Sin embargo, para llegar a ese momento, tiene que tener un buen inicio. ¿Cierto? Todos nos gustan los buenos finales. Pero para que haya un buen final, debe haber un buen inicio. Entonces, vamos a explicar un poco. No vamos a dar una continuación. La siguiente palabra que tengo que hablar, realmente hay que darlo por la tarde, que va a ser rumiar la palabra. Pero ahora vamos a ir por los mensajes que ya hemos visto y vamos a explicar los puntos para prepararnos para lo que viene, que va a ser el glorioso día del matrimonio. Si usted está aquí solo para trabajar, está perdiendo de vista lo que Dios quiere. Y un día terminará cansado. Tiene que ver qué tiene Dios en mente. Dios tiene en mente que usted, junto con todas las demás, todos seamos partes de la esposa del Cordero. Esto es su meta. Pero otra vez, tiene que haber un buen inicio. Entonces, de manera breve, tal vez solamente vamos a compartir los 30 minutos. Quiero explicar y ver algunos puntos del inicio de Ruth. ¿Cuál fue su inicio? ¿Qué es lo que va a conducir Ruth a poder casarse con vos? El primer punto de este buen inicio, ya lo hemos dicho, es lo siguiente. Ella creyó el anuncio. Fíjense por un momento, aquí es una moabita que nada que ver con Israel, no conoce la historia de Israel, no conoce el Dios de Israel, ¿cierto? Ella no fue a ninguna escuela dominical. Ella no ha sabido la historia de los judíos. De hecho, está en un pueblo cuya entrada en Israel es prohibida. Por lo tanto, en ese tiempo, en los campos de Moab, aunque por un lado fue un tiempo de derrota para Elimelec, para Noemí, para Malón y Kilión, por otro lado, aún en medio de esa situación negativa, no sé cómo, pero salió el anuncio. Puede haber sido por Noemí misma. Tomó tiempo con sus nueras y le recontaba la historia de Israel. Y tal vez Ruth estaba pensando en sí misma diciendo, bueno, si Dios de Israel es tan bueno, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Por qué estamos aquí sentados? Si Dios es tan bueno, ¿por qué no nos vamos? ¿Quién sabe qué estaba pasando en ella? Pero por fin, algo le llegó y Ruth creyó. Entonces, ¿cuál es el primer inicio, buen inicio, que todos deben tener? Debemos creer. Debemos creer. Usted dice, hermano, pero aquí estamos porque creemos. Pero a veces no sé qué es lo que queremos. A veces estamos aquí sin haber creído firmemente. A veces estamos aquí solamente siguiendo una tradición familiar. A veces hay esposas aquí simplemente porque el marido está aquí. Hay otros aquí porque la familia está aquí. Pero ella misma no ha creído. Isaías siempre dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿A quién se le reveló el brazo de Jehová? Ustedes todas, junto con nosotros, debemos ser personas que cada día alimentamos nuestra fe. No podemos estar aquí por tradición. No podemos estar aquí porque hay que creer en algo. No, debemos estar aquí porque he creído. He creído el anuncio. Como muchas veces se hemos hablado, si nadie le habla fe a usted, háblele fe a usted misma. Háblele. Por eso hay que estar en la palabra, que como ya hemos hablado, hay que orar en la palabra. ¿Por qué? Porque orar en la palabra aumenta mi fe. Las queridas hermanas, viven mucho con la emoción. Son muy emotivas la mayoría. Hay algunas racionales, lógicas, fuertes en la lógica, pero la mayoría son más del corazón. Y eso no es malo. El problema es que su corazón debe ser subyugado por su fe. Si su corazón la guía, un día usted no sabe dónde va a estar. Porque el corazón es impredecible. De hecho, hay un versículo que dice que el corazón está enfermo. Por lo tanto, queridas hermanas, no pueden ustedes seguir el corazón. Cuando sigue el corazón, un día está soleado, ustedes están felices. Cuando se nubla, ustedes se ponen tristes. Porque están siguiendo el corazón. Pero cuando sigue la fe, usted tiene ojos para ver al invisible. Ella nunca había estado en Israel. No conocía la historia de Israel. Pero cuando ella oyó, ella consiguió los ojos de la fe. Y pudo ver una tierra que no conocía. Pudo ver un Dios que no conocía. Ella veía todo con los ojos de la fe. Yo espero que las hermanas, a través de la historia de Ruth, comiencen a buscar ojos de la fe. Cuando ven su marido que todavía no cree, véelo a través de los ojos de la fe. Un marido que no sirve, no quiere servir a Dios, véelo con los ojos de la fe. Hijos que todavía son rebeldes, véanlos con los ojos de la fe. Cuando se reúne la iglesia, dejan de mirar todos los problemas que hay en los hermanos, véanlos todos con los ojos de la fe. Ven al invisible. Porque Moisés se sostuvo, ¿se acuerda? Dice en Hebreos, porque él se sostuvo viendo al invisible. Hombre, este hombre estaba en el palacio del rey. Él hubiera podido ser, por lo menos tenía las calificaciones para ser un faraón. Pero él escogió un día sufrir el vituperio con el pueblo de Dios que seguía en los disfrutes de Egipto. ¿Por qué? ¿Qué dio ahí? Eran esclavos. En ese momento, él no tenía ninguna seguridad que ellos iban a ser librados de su esclavitud. Pero él, viendo al invisible, prefirió sufrir con ellos que seguir en las moradas de Egipto. ¿Qué dio? ¿Estaba loco o qué? ¿Lo drogaron? ¿O qué es lo que vio? Dios ha bendecido. Esto es el buen comienzo de Ruth. Ella oía las historias, pero para ella no eran historias. Ella miró esas historias con los ojos de la fe. Amén. Y ella dijo: creo en ese Dios que no he visto. Quiero ir a esa tierra que no conozco. Y quiero ser parte de ese pueblo a quien no pertenezco. Amén. Ahí dice. Todo eso es porque ella tuvo un buen comienzo. No mire su comienzo y tal vez ha sido tenido fallas, pero a todos aquí, a partir de hoy, deben cultivar su fe. Por eso se habló de estar en la Biblia, leer la palabra. No leen la palabra pasivamente, leenla, ejercitando su fe. Diga cuando lee la Biblia: Señor, te quiero ver aquí. Quiero ver lo que deseas, quiero ver lo que dices. Permíteme, Señor, verte en cada página. Aleluya. Esto es Ruth. Ella pudo ver a Dios con los ojos de la fe. El Dios de Israel. ¿No es esto maravilloso? Toda hermana, si no obtenga los ojos de la fe, vivirá una vida inestable. Un tiempo estará feliz y la mayoría del tiempo vivirá aburrida. ¿Por qué? Porque seguía con lo que ve con los ojos físicos. Todo hijo de Dios que ha de casarse con el rey debe ver con los ojos de la fe. Lee Hebreos 11, como voy ahora, ustedes leen después. Y yo les invito a orar por ese capítulo. Usted va a ver un grupo de personas que contra razón, todos hacían cosas ilógicas. Abraham salió de su tierra. Ahora, hoy para nosotros eso es común. Tenemos buses, vamos aquí, vamos allá. Tenemos aviones. Pero en esa época, los ríos y todos eran las fronteras naturales. Nadie cruzaba ríos a menos que era un guerrero que iba para conquistar o un comerciante que iba para vender. Pero la gente no se mudaba así. Y aquí un hombre toma la decisión de salir de su tierra, ir para una tierra que ni conocía. No tenía mapa. No había un libro para describirle cómo era. Solamente Dios tampoco le escribió. Al principio siempre dijo: te llevaré a una tierra que te mostraré. Y él salió haciendo una locura. Y tan loco era que la gente dijo: mira, aquí va un hebreo. ¿Por qué lo llamaban hebreo? Porque hizo algo que nadie hacía. Él cruzó río. Salió de su cómoda situación y cruzó río. Yo espero que todos aquí sean hebreos. Todos hebreos. Cruzó el río. Pero ¿cómo usted va a cruzar un río para ir a un lugar que no conoce ni ha visto? Tiene que hacerlo por la fe. ¿No es cierto que ha sido difícil tener fe? No diga amén, diga hoy, Señor. Amén significa así sea, y así no queremos que sea. Pero así ha sido. Entonces vamos a decir: oh Señor. ¡Oh, aleluya! El Dios invisible está con nosotros. ¡Amén! Nos da una nueva oportunidad. ¡Amén! Vamos a cultivar la fe. ¡Amén! ¿Cómo? Orando y leyendo. Les digo de verdad. No estoy orando y es mecánico. que hemos tenido. No, no, no. Es el orar de Él donde entramos. Y queremos que la palabra nos sature, germinando fe en nosotros. Si van a leer la Biblia en un año, hágalo. Pero no mecánicamente. Diga: Señor, déjame verte en cada página, cada línea. Mira la diferencia entre Orfa y Ruth. Seguramente Orfa oyó lo mismo. Yo creo que Orfa recibió la misma información, oyó la misma historia, pasó por lo mismo, pero la reacción de Orfa era muy diferente. Ella también quería a su suegra, tanto que lloró para dejarla. No fue fácil, fue difícil. Sin embargo, ella no vio lo que vio. Las dos están ahí. Usted está aquí. Puede ser que la que está a su derecha ve y usted no ve. Por lo tanto, todos necesitamos pedir al Señor: Señor, dame el milagro de ver. Dame el milagro de ver. No me permite sentar aquí oyendo mensajes, oyendo historias. Quiero verte. ¿Y cómo la puedo ver? ¿Cómo te puedo ver? Con los ojos de la fe. En una moabita se despertó la fe. No se preocupe que usted sea una moabita. Una despreciada, no merece estar aquí. Tal vez con un trasfondo vergonzosa. No importa. Hay que simplemente decir: Dios, dame los ojos de la fe. ¡Amén! Los ojos de la fe me saca de mi situación actual y me proyecta hacia el futuro. ¡Amén! Y me proyecta a un glorioso día. ¡Amén! Cuando yo pueda casarme con el Rey. ¡Amén! Magnífico. Todo por los ojos de la fe. ¡Amén! Pero un primer punto que queremos explicar de la vida de Ruth es que Ruth creyó. Ruth oyó, pero no quedó oyendo, sino ella pudo ver un Dios que no conocía, una tierra que no conocía y un pueblo que no conocía. Esto es algo magnífico. Segundo punto crucial de la vida de Ruth es: Ruth escogió. Ruth escogió. No solo creyó, sino Ruth escogió. Otra vez en el capítulo 11 de Hebreos dice que Moisés escogió cuando era mayor, cuando era ya hombre maduro, escogió no ser llamado más hijo de la hija de Faraón. Bueno, aquí Ruth tenía una selección que hacer. Ya había sido casado con un hombre, ese hombre muere. Ella seguramente sigue siendo bastante joven. Esta no es una viuda de edad, es una viuda joven. Inclusive cuando llega de regreso a Israel dice: la joven moabita. Y esto no es término figurado. Yo creo que era joven, bastante, porque en esa época las mujeres fueron casadas jóvenes. Normalmente a los 14, 15 años ya eran entregados a sus comprometidos. Esto era común en Palestina. Y ella se enviudó joven y siguió siendo bastante joven. Por lo tanto, en su pueblo seguramente tenía buenas posibilidades de volver y unirse a un joven moabita. Pero ella hizo algo extraordinario. ella escogió. Amén. ¿Sabe? Es posible estar unido al pueblo de Dios pasivamente. Pasivamente. Orfa también estaba unido a la misma familia, que era la familia de Noemí. Pero Orfa estaba unida a la familia pasivamente. Muy fácil. Ella está porque el marido está. Si tal vez el marido estuviese vivo y todos hubieran decidido volver a Israel, ella también hubiera vuelto, porque el marido vuelve y ella vuelve pasivamente, ella siempre sí. Pero ya el marido muere, el suegro muere, su cuñado muere. Y en Israel ya no tienen ni tierra porque la vendieron para salir. No hay cuentas bancarias ahí. No hay un juicio de sucesión porque no hay nada para que le entreguen. ¿Qué tiene ella por ahí? Nada. Por lo tanto, como estaba unida pasivamente, le era fácil decir, en verdad, ¿para qué ir a Israel? Regreso a mi casa. Usted está aquí por escogencia activa o por seguir pasivamente. Hoy es el día, por lo menos, si no ha tomado esta decisión antes, hoy es el día de decidir. Ustedes, ¿por qué están aquí? ¿Por qué las jóvenes Montenegro están aquí? ¿Será siguiendo a la matriarca ahora? ¿Será por memoria del hermano Montenegro? ¿Será porque no conocemos más nada? Hay alguno aquí. Nunca conocí otro grupo cristiano. Este es el único lugar que conozco. Eso es estar aquí pasivamente. Esto fue el primer lugar que conocí. Primeramente me predicaron el Evangelio. Yo llegué aquí de primera. Por eso ya llegué, ya me quedo. Pero eso es estar aquí pasivamente. Si no tomas una decisión activa, siempre aparecerá un Noemí en su vida que le va a decir, váyase, ¿qué haces aquí? Eso no te sirve, te estás secando aquí, vaya, encuentra mejores fronteras. Y como usted está aquí pasivamente, usted va a cogerle la flota y se va. Por eso, cada uno de ustedes, si no lo ha hecho ya, lo debe hacer ahora mismo. Amén. Escoger activamente. Amén. Unirse a Dios, a su pueblo y a la tierra que Él escogió. Amén. Unirse activamente. Escoger activamente. Si usted no escoge activamente, un día algo va a pasar y usted va a salir de aquí, como dicen en la manera vulgar, sale aquí pitado. Sale aquí pitado. ¿Por qué? Porque nunca escogió activamente. Conozco a muchas hermanas que están porque el marido está. Siguen al marido, por un lado bueno, por otro lado malo. Porque todavía ella es pasiva. Ella no ha escogido. Ha escogido al marido, pero no ha escogido el Dios del marido, ni el pueblo del marido, ni la tierra del marido. Y si el marido muere, allí se quedó ella. Yo he visto más de una. El marido muere físicamente y ella escoge otro rumbo para su vida, aún un rumbo sin Dios. y llevaba tiempo en la iglesia. Y ahora no quiere ni hablar de Dios, ni que le hable de Dios. Ella quiere hacer su vida ya como ella dice. Y uno dice, ¿cómo es posible? Si ella era la esposa de fulano y fulano era consagrado, es posible porque ella pasivamente se había unido a todo. La idea que en la Biblia hay una Ruth, una moabita sin historia en Israel, sin derecho en Israel, como dicen ustedes, sin velas en ese entierro, pero ella escogió el Dios de Israel, escogió el pueblo de Israel y escogió la tierra de Israel, aun cuando nunca había estado ahí. ¡Qué acto tan magnífico! Esto es la verdadera fe y la verdadera escogencia que hay. Hoy en día, todo el mundo escoge basado en lo que ven. Entonces, y aquí, por favor, nadie lo tome lo que estamos diciendo como crítica, sino preocupación por el pueblo de Dios. Hoy muchos, para poder escoger a Dios, tienen que ver unas manifestaciones especiales. Entonces, yo tengo que ver que un muerto se levante. Tengo que ver que una pierna seca. No estoy diciendo y no estoy criticando si la pierna seca se sanó o no. Yo fui de un grupo que creó firmemente en sanidad divina y lo puedo decir, los vi, yo mismo los experimenté. Yo sé que sanidad divina existe, diga lo que usted diga, yo lo he vivido. Antes de yo tocar la vida de iglesia, le voy a decir una verdad: por 26 años de mi vida nunca tomé una gota de medicina. Todo era por sanidad divina. Sin embargo, yo no necesito manifestaciones de sanidad para creer en Dios. Las manifestaciones son para los que no creen. Dios, si me sana, es mi Dios, y si decide no sanarme, es mi Dios. Eso es la fe. Te amo si me sanas, y te amo si no me sanas. Pero hoy en día, la mayoría de los creyentes no creen hasta no ver alguna cosa. Y le voy a decir, los que siguen a Dios por los beneficios de Dios no son confiables. Solamente los que siguen a Dios por Dios mismo. Por eso Elimelec cayó siendo parte del pueblo. Él empezó a mirar, aquí estamos en hambruna. No, pero es como que Dios abandonó esta tierra no debe ser ya más, me voy de aquí. Y murió en Moab. ¿Qué debe haber hecho Elimelec? Aquí me quedo, esto es la tierra santa, esto es el pueblo santo, y servimos a Dios santo. No importa lo que veo. Ustedes no aprenden si nosotros no aprendemos a ver las cosas así. Un día, la condición de la iglesia, que puede caer en pobreza momentánea, me puede desanimar y empujarme a ir a los campos de Moab. Pero si he conocido al Dios de Israel, si he conocido las promesas de ese Dios, si he conocido la tierra que Dios prometió y el pueblo que Él escogió, yo me quedo en Israel, porque he escogido. Que todas hoy pueden escoger. Si no han escogido para poder casarse con este rey, y debe escoger. Y debe escoger hoy mismo. Si aún se ha escogido en el pasado, renueve su selección hoy. Renuévalo. Señor, hoy también te escojo. Hoy. Señor, hace 20 años te escogí. Hoy también te escojo. Hace ayer te escogí, pero hoy también te escojo. Te escojo. Activamente, Señor, te escojo. Te escojo. No porque no tengo otras opciones. No porque estoy aquí encajonada. Sino, Señor, yo te escojo porque creo en ti. Te amo. Y quiero estar contigo, con tu pueblo y en la tierra que tú has escogido. Amén. ¿Qué le parece? Amén. ¿Han orado esa oración? No lo diga porque yo lo dije. Y no diga amén a lo que yo dije, sino usted lo tiene que decir usted. Amén. Usted lo tiene que creer usted. Amén. Usted lo tiene que escoger usted. Amén. Bueno, tercer aspecto de Ruth, otro espíritu. Ruth no solo escogió, bueno, no solo creyó, no solo escogió, sino también Ruth se consagró a ese Dios. Una cosa es escogerlo, otra cosa es consagrarse a él, diciendo: nada que no sea la muerte hará separación entre nosotros. No solo era separación de Noemí como persona. Tiene que mirar el contexto. Ella está diciendo: no me separaré de ti, sino por muerte. Eso ella está diciendo extensivamente también a Dios. Yo me uno a Dios hasta la muerte. Amén. Me uno al pueblo de Dios hasta la muerte. Amén. Y me uno a la tierra que Dios escogió hasta la muerte. Amén. ¿Qué es esto? Consagración. Amén. Con un tercer aspecto de la vida de Noemí, de la vida de Ruth, es su consagración. No solo cree, no solo escoge a Dios, sino se consagra a Dios, se entrega a Dios, y se entrega de manera práctica, se entrega que regresando a Israel. Y hasta la muerte. No hasta que haya problemas. A ver, nuestras consagraciones están un poco fallidas. Y decimos: Señor, aquí estoy hasta, pero no la muerte. Hasta que me saluden mal. Hasta que me miren mal. Hasta que no me pongan cuidado. Hasta que me dejan servir como yo quiero servir. Hasta que me reconozcan como quiero ser reconocida. Cuando dejen de reconocerme, aquí, de aquí me voy. Esa consagración tiene fallas. La única consagración que nos puede sostener aquí es hasta la muerte. Amén. Por lo menos decimos estas cosas en el matrimonio: hasta que la muerte no se levante. Por lo menos una de las últimas que he oído decir eso es: dice, hasta que la muerte. Pues de, es fácil decir eso en el primer día, hasta que la muerte. Después de 5 años, decimos: Señor, ¿será que solo la muerte nos puede separar? Entonces empieza a añadir a la lista de hasta. Pero hasta la muerte de ahí, yo no sé qué, el que venga primero. Con el tiempo empezamos a añadir cosas a la lista. Pero si queremos casarnos con el rey, no es quien inicie, sino quien perseverare hasta el fin. ¿Por qué la consagración es necesaria? La escogencia es necesaria porque nos da el inicio, pero la consagración, la determinación fuerte es necesario porque me impulsa hasta el fin. Escoger es importantísimo, pero sin una consagración firme, una determinación fuerte, no tendré capacidad de llegar hasta el fin. Y el matrimonio es cuando, en esta historia, al final, si quieres estar en ese glorioso día, ¿cuántas quieren estar en ese glorioso día? No como invitadas, sino como parte de la novia, preparado y lista. Hay que comenzar bien y hay que llegar hasta el fin. No cuenten ese día, Señor. Cuéntame por algo, Señor. Yo quedé fiel 10 años. Y solamente, Señor, en los últimos dos yo me di un pasadito por Moab. ¿Cómo es que no me van a dejar entrar por ese pasadito que hice por Moab? El Señor dijo, la consagración es hasta el fin. Amén. No es por un año, no es por dos años. No es hasta que usted sienta bien. No es mientras usted se siente apreciada. No es mientras usted se siente elogiada. No es mientras usted se siente entendida. Sino hasta el fin. Porque usted se verá hasta el fin. Se casará con vos. ¿Cuándo quieren casarse con vos? Pero hay que tener una consagración hasta el fin. Nada que no sea la muerte hará separación de mí. Cuarto punto. No basta la consagración, porque la consagración es bonita, pero es algo adentro, es algo escondido en su corazón. Yo no le puedo decir a usted si se ha consagrado o no se ha consagrado. No puedo mirar a Sarita Bracho decir, parece esa mujer consagrada o no me parece consagrada, ¿no? Consagración es algo que ocurre en su interior. Pero la única manera de demostrar esa consagración secreta que ha ocurrido en su interior es, tiene que haber una expresión externa. ¿Y cuál es la expresión externa de esa consagración? Ella escogió ir al campo. Amén. Amén. Aleluya. Antes de ir al campo, ya su consagración fue hecha. Pero la única manera de exteriorizar esa consagración era yendo al campo. Amén. Ella llega y su consagración es tan fuerte. Ella decide, bueno, si he escogido el Dios de Israel, si he escogido su pueblo, si he escogido su tierra, yo debo ir y trabajar en esta tierra. Amén. Ella no quedó esperando que alguien le hiciera algo. Ella salió al campo. Amén. Y se entregó al campo. Amén. Todavía no conoce a vos. Ni conoce que vos existe. Ni sabe tal vez de la verdadera posibilidad, tal vez lo ha oído, pero no está convencida tal vez de la verdadera posibilidad que alguien la redima. Pero sea como sea, ella tomó la decisión. Voy al campo. Y tiene fe de que va a hallar gracia en los ojos de alguien. ¿Sabe, hermana? No pueden seguir simplemente con un buen inicio una buena escogencia, una buena consagración secreta, ustedes tienen que unirse al campo. Amén. Porque es en el campo que se encuentra con vos. Amén. No voy sentado en la casa con la suegra. Oye, suegra, ¿qué vamos a hacer aquí? Haciendo como hambre, suegra. Oye, podemos pedir fiado en la tienda de la esquina. Dale, le queda, usted es suegra. No, no, no. Ella no busca pedir fiado. No sabe que hay un vos, pero sabe que hay alguien en quien va a encontrar gracia. Amén. Y sale al campo. Amén. Y comienza a espigar. Y ella espiga, una hora, dos horas. Luego comienza a quejarse. ¿Fue así? No. Comienza a murmurar. No. ¿Por qué me vine aquí? No. Nadie pone cuidado aquí. Imagínense, ¿no dice la Biblia que deben cuidar de las viudas? ¿Qué hace uno aquí? Sufriendo. Nadie le pone cuidado. No hay misericordia en este pueblo. ¿Ella hablaba así? No. Solamente de día por día. Explicando. Explicando. Sin murmurar. Sin quejarse. Y eso le llamó la atención al criado. Y cuando llega vos y dice: Jehová les bendiga. Dios siempre está entre sus segadores. Muchas horas piden: hermano, oren por mí. Necesito que Dios me visite, necesito que Dios esto. ¿Para qué está esperando la visita de Dios? En un sentido eso es correcto, pero ve dónde está Él. Él siempre está en el campo con sus segadores. Amén. Si usted está allí, seguramente se encontrará con vos. Amén. Si queda en su casa pidiendo que fulano ore por usted, mengano ore por usted, venga aquí, me ponga las manos, újame algo, derrámame aceite, no, salga al campo. Amén. Y se encontrará con vos. Amén. Vos comenzó a fijarse en ella. ¿Quién es esta? ¿De quién es? Esta Ruth, mira, el siervo empieza a hablar bien de Ruth. Si el Espíritu Santo, y no si tuviera, Él hace esto todo el tiempo. Cuando el Señor se fija en usted y pregunta, ¿de quién es esta? El Espíritu Santo tiene que decir algo de usted para el Señor, para que el Señor haga algo para usted. Oye, ¿qué tendrá el Espíritu Santo de decirle a usted? El Ruth decía: mira, esta es la joven moabita que ha cuidado de su suegra y no ha dejado de trabajar desde por la mañana. Hombre, este hombre empieza a elogiar a esta mujer. El Espíritu Santo, cuando tiene que hablar al Señor para que el Señor haga algo a favor suyo y mío, ¿qué tiene que decir de usted? Señor dice: ¿y esta quién es? Esta, no, ella no ha dejado de murmurar desde que llegó aquí. Sí, que no es así, hermano. Pero tengo que usar las más antiguas, como ellas son más fuertes. No ha dejado de hablar mal del marido. Dice que ese Carlos es esto, que es aquello. ¿Y para qué dejó que el hijo fuera a ser? Fue un año desperdiciado. Yo no sé qué hacer con ella, Señor, vos. Hoy está bueno, deja de quejarse. Y por quejar tanto, no ha podido ni ganar una sola espiga. ¿Qué hago con ella, Señor? Bueno, déjala sufrir un poco más. A ver si se arrepienta. Bueno, ¿y esta otra de quién es? Oh, no, esta. Desde que llegó ha trabajado, no habla con nadie, no se mete con nadie. Cada momento está agradeciendo. Encuentro un granito, Señor, vos un granito. Y dice: bendito sea Jehová, un grano encontré. No está metido con nadie, no está criticando a los otros. Cuando otra recoge una espiga grande, dice: oh, que Jehová te bendiga. Y no se pone a criticar ni envidiarla. sino la bendice. Y el Señor dice, a esa déjale caer bastante espiga. Yo quiero que el Espíritu Santo me pueda recomendar. ¿Será que el Espíritu Santo le puede recomendar a usted? Delante del Señor. ¿Qué dice Marlo? Oh, vos estás en medio del campo. Y dice, ¿y quién es este? ¿De quién es? ¿Qué hace aquí? ¿Qué dirá el Espíritu Santo de usted? ¿Qué le parece este Espíritu? Yo quiero que el Espíritu Santo me pueda recomendar. La única manera es espigarme. Sin murmurar, sin quejarse, sin estar mirando aquí, sin estar mirando al otro. Pues porque este recoge, porque no me dejan a mí. A mí solamente me han dejado unos pocos granos. Déjame, oiga, deja caer un punto eso ahí. No seas envidioso. No, ella simplemente espigaba, espigaba. Esto es la maravillosa historia del mundo. Amén. Otro punto último. Ella trabajó desinteresadamente. ¿Qué impulsó ella a ir allá, al campo? No fue tanto por ella. Ella fue por la suya. Ella no fue por Ruth. Ruth sabía en un sentido, si ella hubiese querido, ella hubiera podido buscar hombre por ahí. Pero ella se pegó a la suegra y fue al campo por ella. Y día, todo el día espigaba pensando en ella. Inclusive cuando le dieron comida, ella comió, pero pensando en la suegra, y guardó una parte por ella. Y como tuvo ese corazón de trabajar desinteresadamente, aún le llamó más la atención a vos. Le llamó aún más la atención. Final, voy a hacer un pequeño cortocircuito en la historia, simplemente para concluir. En el capítulo 3, versículo 11, como una palabra para concluir. Vean 3:11. Ahora pues, no temas, hija mía, haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Bueno, no vamos a entrar en ese tema, esta vez más tarde vamos a hablar un poco, pero conclusión, de todas las cualidades de Ruth, todos sus antecedentes, si podemos decir así, lo que le califica para casarse con vos, vos puedes decir, todo mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Oh, ¿no me parece eso algo magnífico? ¿Qué tal si el Rey, el Señor de la Mies, nuestro amado Señor, que puede decir frente al Padre? Recuerda, Él dice que un día Él tiene que dar testimonio de nosotros ante el Padre. ¿No será magnífico en ese día que el Señor mismo puede decir de nosotros, Padre, todo el pueblo sabe que esta es mujer virtuosa? No es lo que usted dice de usted. Si yo voy a preguntar a Ruby, seguro que ella va a decir, soy mujer virtuosa, yo soy. Va a mirar para Arley. ¿Cierto, amigo? Ay, que diga que no. A ver conmigo en la casa. No es lo que usted dice de usted. ¿Qué dice el pueblo de usted? No vivimos por el que dirán, es cierto. Pero otros deben poder dar testimonio de nosotros. Usted puede decir que yo soy justa y santa, pero dice el pueblo eso de usted. Usted puede decir, yo soy una que imparte Cristo, pero dirá el pueblo eso de usted. Usted dice que usted ama la iglesia, pero dice el pueblo eso de usted. Usted dice que ama la palabra de Dios, pero ¿qué dice el pueblo de usted? No, hermana, esa mujer sí tiene la lengua larga. Ella habla y habla, habla, pero no de Cristo. Nadie la caiga, nos cansa, nos tiene fastidiado. ¿Será que el pueblo dice eso usted? Claro, el pueblo también peca si está murmurando así. Pero también usted peca por darle tema de qué hablar. La Biblia dice que si hablan contra mí, mintiendo, tengo gloria y alabanza. Que hablen mal de mí. Yo espero que muchos hablen mal de mí. Ya antes me molestaba, Julio, me molestaba que hablaban mal de mí antes. Pero ahora quisiera que hablasen mucho mal de mí, pero mintiendo. Mintiendo. Porque si están mintiendo, están aumentando mi gloria. Tendré mucha gloria porque están mintiendo. Están mintiendo. Ese es esto, ese es aquello. Antes me molestaba. ¿Por qué hablan así? ¿Por qué hablan así? Pero ahora, si están hablando mal de mí, mintiendo, mi gloria va aumentando. Pero hay de que digan una cierta verdad. Me ganará juicio delante de Dios. Tienen queja contra ti mismo. Pero Señor, que vale una queja contra tanto bien hecho. Una sola queja quita tu virtud. No te puedo dejar entrar aquí hasta que todas las quejas cesan. Que Dios nos bendiga. Mira esta gloriosa historia. Ya en la tarde y mañana vamos a ver otros ingredientes de Ruth que nos van a conducir a un glorioso matrimonio. Un día glorioso, como cuando Raquel, como cuando Rebeca fue llegando a Isaac, la caravana entraba. ¿Dónde estaba Isaac? Estaba también en el campo. Veía llegar a Rebeca, la veía llegando. Dios está mirando, está en el campo. Él está mirando. ¿Dónde está mi Rebeca? Está esperando su llegada. Dios quiere ver a Rebeca llegar. Pero Rebeca necesita todos sus ingredientes. Necesita creer. Necesita escoger. Necesita consagrarse de manera definitiva. Necesita salir al campo. Necesita perder todos sus intereses propios para servir desinteresadamente a Dios y a otros. Que Dios les bendiga. Que nosotros podamos ser esta luz calificándonos para el glorioso día donde vamos a casarnos con vos. Jesús es el Señor.